Hola, bienvenidos al Noticiero Popular en Radio Santana. El 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Esta es una nota de la jornada. Masacran a más de 100 palestinos cerca de un convoy de ayuda en Gaza. Tel Aviv. Tropas israelíes abrieron fuego sobre palestinos que corrían a recibir provisiones de un convoy con ayuda en la ciudad de Gaza, aseguraron testigos. Más de 100 personas murieron, según funcionarios de salud en el territorio. El Ministerio de Salud del territorio sitiado culpó a las fuerzas israelíes de matar a 112 personas. Oficiales israelíes reconocieron que las tropas dispararon hacia algunos en la multitud porque creían que representaban una amenaza. El ejército israelí declaró que el incidente estaba en revisión y puso en disputa el recuento dado por el Ministerio de Salud, afirmando que docenas murieron o quedaron heridos al ser empujados, tropezar o ser atropellados por los camiones. El Ministerio de Salud en Gaza, gobernado por Hamas, afirmó que unas 760 personas resultaron heridas. La suma de muertos en la guerra llegó así a más de 30.000 en apenas 5 meses. El vocero Ashraf al-Qidra la llamó una masacre. En el hospital Al-Awda, en el norte de Gaza, al que fueron llevados al menos 160 heridos, el doctor Mohamed Salah señaló que su personal atendía lesiones por disparos de arma de fuego y tanques. Hemos hecho 3 amputaciones debido a proyectiles de tanque, 27 heridas necesitaron intervención quirúrgica de emergencia y apenas si pudimos realizarlas debido a la escasez de combustible, indicó en una declaración enviada a The Independent. Añadió que las reservas son tan bajas que temen tener que cerrar. No podemos recibir a heridos críticos o graves porque apenas si somos capaces de practicar cirugías para salvar la vida. Un vocero militar israelí aseguró, no hay conocimiento de disparos de proyectiles israelíes en la zona. Hamas podría dejar de participar en negociaciones. Hamas emitió una amenaza de que podría dejar de participar en las negociaciones para un cese del fuego y la liberación de los rehenes que mantiene en su poder. Esas pláticas se han venido realizando con ayuda de los mediadores Qatar y Egipto, así como Estados Unidos, y en algunos círculos había esperanzas de que pudiera alcanzarse un acuerdo antes del principio del mes sagrado musulmán de Ramadán, alrededor del 10 de marzo. Las negociaciones que llevan a cabo los líderes del movimiento no son un proceso abierto a expensas de la sangre de nuestro pueblo, expresó el comunicado de Hamas. Egipto también condenó la mortandad. Es un crimen atroz disparar a civiles pacíficos que corren a recibir una porción de ayuda humanitaria, afirma un comunicado del ministro egipcio del exterior. Es una violación flagrante del derecho internacional y del derecho humanitario internacional y una muestra de desprecio por la santidad de las vidas humanas. Llevamos 2 meses comiendo alimento para animales. Kamel Abdu Nael, a quien se atiende por una herida de bala en el hospital Al-Shifa, relató que él y otros se dirigían al punto de distribución en mitad de la noche porque escucharon que habría un reparto de comida. «Llevamos 2 meses comiendo alimento para animales», declaró a la agencia AP. Añadió que los israelíes abrieron fuego contra la multitud, la cual se dispersó y algunas de las personas se escondieron detrás de unos autos. Al terminar el tiroteo, las personas regresaron a los camiones y los soldados volvieron a disparar. Recibió un tiro en la pierna y cayó, y luego un camión le pasó encima al arrancar, refirió. El jefe del hospital Kamal Adwan en la ciudad de Gaza, Hussam Abu Safia, informó que había recibido 10 cuerpos y docenas de pacientes heridos en el incidente ocurrido en el oeste de la ciudad. Videos publicados en redes sociales muestran camiones cargados de cadáveres. Los camiones con ayuda se acercaron demasiado a unos tanques que estaban en la zona y la multitud, miles de personas, se volcó sobre los camiones, declaró AAP un testigo que pidió omitir su nombre por razones de seguridad. Los soldados dispararon a la muchedumbre porque se acercó mucho a los tanques. Un vocero militar israelí indicó que ocurrieron dos incidentes separados cuando el convoy pasó al sur del norte de Gaza sobre el camino costero principal. En el primer incidente, precisó, los camiones con ayuda fueron rodeados por cientos de personas y en la confusión, docenas resultaron muertas o heridas al tropezar o ser arrolladas por los camiones. Cuando estos se alejaron, ocurrió un segundo incidente en el que algunas personas que corrían tras el convoy se acercaron a las fuerzas israelíes, entre ellas un tanque, el cual abrió fuego. Los soldados hicieron disparos de advertencia al aire y luego dispararon hacia quienes representaban una amenaza y no se alejaron, declaró en una rueda de prensa. Desde nuestra perspectiva, eso es lo que tenemos entendido. Seguiremos revisando las circunstancias. Jan Egeland, director del Consejo Noruego para los Refugiados, declaró a The Independent que unas 300.000 personas que permanecen en el norte de Gaza enfrentan ya una hambruna porque no ha habido una entrega sistemática de ayuda. Esta es una nota de la jornada. Asesina, ritmo original, cumbia palestina, sonidero campeón de América Latina, cruzando fronteras, clandestina, la lucha de un pueblo nunca termina, no se piensa con hambre en la barriga, una bomba más, todo queda en ruina, militares en su guarida, y todo grita en libertad, una luna nueva más paz traerá, ropa, comida, educación es fundamental, un pueblo oprimido que ríe por no llorar, y todo grita en libertad. Para los migrantes al norte de África, suelta las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal. Miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam. El ninja y zambomba. De Estados Unidos que se inmoló frente a la embajada de Israel en Washington. Esta nota de la jornada. Un miembro activo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos murió tras inmolarse este fin de semana frente a la Embajada de Israel en Washington en protesta por el conflicto en el enclave palestino de Gaza, informó el lunes el Pentágono. Un portavoz de la institución señaló que el hombre, cuyo nombre no se divulgó, sucumbió a sus heridas y falleció el domingo. Proporcionaremos detalles, dijeron, después de que se completen las notificaciones a su familiar, agregó. Equipos de emergencia acudieron el domingo frente a la Embajada de Israel en Washington, poco antes de las 13 horas, después, en respuesta a una llamada por una persona en llamas. En ese lugar, según un mensaje en la red social X del Cuerpo de Bomberos de la capital de Estados Unidos. Al llegar al lugar se encontraron con que el fuego ya había sido extinguido por agentes de servicio secreto y la agencia encargada de proteger las embajadas en Washington. Medios locales informaron que el sujeto, que vestía uniforme, aparentemente transmitía en directo en la red social Switch, asegurando que, cito, no será cómplice de genocidio, antes de rociarse con líquido en referencia a las acciones militares de Israel en Gaza. A continuación, se inmoló mientras gritaba Palestina libre hasta que cayó al suelo, según los reportes. El acto ocurrió en momentos en que aumentan las protestas en Estados Unidos contra las acciones militares de Israel en Gaza, a la que somete a intensos bombardeos y donde realiza continuas operaciones terrestres en una guerra en represalia por el ataque del 7 de octubre. El número de muertos en Gaza por la respuesta de Israel a este ataque se acerca a los 30.000, la mayoría civiles, según el Ministerio de Salud del área gobernada por Hamas, por lo que ha aumentado la presión internacional sobre Estados Unidos para que frene a su tradicional aliado Israel y pida un alto al fuego. Genocide is the most egregious act of racism across the world. The decision by U.S. Airman Aaron Bushnell to set himself on fire in front of the Israeli embassy while condemning the U.S.-backed Israeli genocide being carried out against the people of Gaza was a desperate act designed to arouse public outrage. And his efforts will not go in vain. They will not be able to discredit him, saying he was mentally unstable. He is mentally stable. He was conscious of the world around him and knew the consequences of having blood on our hands, of having our tax dollars go across the sea to bomb Palestinians in Gaza. His actions remind us of the self-immolation of 22-year-old anti-war activist Norman Morrison, who doused himself in kerosene and set himself on fire below the office of then Secretary of Defense Robert McNamara at the Pentagon to protest the escalating genocidal war waged by the United States against the people of Vietnam. 6 months before Norman Morrison took his own life, President Lyndon B. Johnson had authorized the mass use of napalm against the people of Vietnam and escalated the carpet bombing that was killing thousands of civilians each week. Morrison's act was also in line with the self-immolation protests carried out by Buddhist monks in South Vietnam to protest the South Vietnamese puppet government. These acts in every corner of the world, wherever people are victims of imperialism, of U.S. imperialism, we are all connected. The working classes all over the world experience the consequences and experience the violence most extremely. People all over this country and the millions have been involved in mass actions to protest the U.S. support for Israeli genocide against the Palestinian people in recent months. People have engaged in all forms of civil disobedience, Many have arrested and are facing trial, including many whose constitutional rights were violated by violent police repression. Are we giving up now? No. Are we giving up now? No. If anything, this brave act of martyrdom has shown us that there is so much more that we can do, that we can increase our level of organization and increase our abilities to mobilize a mass movement. The ways that the people of this country and the world's consciousness have shifted, the fact that supporting a free Palestine is a popular notion, that is unheard of in the last few decades in the United States. So we should have hope and optimism that all of these actions will push forward for a free Palestine and a free world of imperialism. Te estamos esperando en casa. Te estamos esperando acá. Hay una cama caliente y un guisado de mamá. Hay un graffiti de cabañas, creo que está mirando al mar. Y hay un día con nubes claras en que quiero verte regresar. Esperando en casa, te estamos esperando acá. Hay un partido en la cancha, aquí nos falta un jugador. Hay una milpa en el campo y hay que hacerla florecer. Hay un silencio en el patio en donde quiero verte aparecer. Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un plantón permanente en el Zócalo. Esta nota de la jornada, un grupo de padres de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos desde septiembre de 2014, se instalaron ayer en un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México. Y aquí hay una cita, dice, hasta que haya respuesta del gobierno federal para que las investigaciones avancen y el ejército mexicano entregue los 800 folios con información fundamental para el esclarecimiento del caso. La marcha de acción global que se realiza los días 26 de cada mes es la 113 y esta vez concluyó frente al Palacio Nacional, donde ya los esperaba una camioneta en cuyo interior se trasladó una carpa metálica que resguardara a los manifestantes, así como en seres varios. Allí, el abogado y vocero de los padres, Vidulfo Rosales, acusó la actitud que ha asumido el presidente Andrés Manuel López Obrador para, cito, justificar que no cumplirá su compromiso de encontrar a los estudiantes. Señaló que en los más de 9 años de la desaparición de los normalistas, solo en una ocasión, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, permanecieron en plantón en el Zócalo. El titular del Ejecutivo se ha dedicado, refirió, a levantar una cortina de humo para distraernos, dijo, descalificando a los abogados y expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tratando de dividir a los padres, en lugar de abordar los temas fundamentales, como entre otros, la extradición de Tomás Cerón, quien se encuentra en Israel y ahora, dicen, se da el lujo de decir que es un perseguido político. Otra demanda de los inconformes es que el presidente se reúna con ellos y, si como dice, está al frente de la investigación, que explique la actuación de su amigo, el fiscal Rosendo Gómez, quien ha sido un inepto frente a las indagatorias del caso. Nos queda claro, dijeron, que el gobierno ha fracasado en el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, insistió Rosales, ante los participantes de la marcha que se inició en el Ángel de la Independencia y contó con la participación de representantes de sindicatos como el de electricistas y telefonistas, y con el grito «Vivos se lo llevaron y vivos los queremos», y el 26 de septiembre no se olvida, es de lucha combativa, comenzó la movilización, durante la cual algunos de los padres reconocieron que cada vez, dicen, está más lejana la posibilidad de encontrar a sus hijos. No importa, afirmó el señor Emiliano Navarrete, dijo, seguiremos buscando verdad y justicia. Y al llegar al monumento en memoria de los 43 desaparecidos, instalado en el cruce del Paso de la Reforma y la calle de Bucareli, los manifestantes hicieron una parada para hacer un pase lista de los estudiantes y, como es de costumbre, después de cada nombre, el grito presentación con vida. También se recordó a los 3 normalistas fallecidos para quienes se exigió justicia para que después seguir su camino al Zócalo. Viajaré al cielo y más, más arriba para encontrarte. Viajaré. camino para verte. Camino para verte. Mexicanos aportan 324 mil millones de dólares en impuestos a los Estados Unidos. Esta nota de La Jornada, las aportaciones que más de 37 millones de migrantes mexicanos realizan a la economía de Estados Unidos no son reconocidas, aun cuando contribuyen con 324 mil millones de dólares anuales en impuestos a esta nación, afirmó la canciller Alicia Bárcenas. Agregó que esa cifra es superior al PIB de Colombia, que alcanza 314 mil millones de dólares. Durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Relaciones Exteriores presentó la estrategia del gobierno mexicano sobre movilidad humana y puso énfasis en las acciones en favor de los connacionales en Estados Unidos. Refirió que hay 37.3 millones de mexicanos viviendo ahí, concentrados sobre todo en dos estados, 36% en California y 22% en Texas. Del total, 26.7 millones son de segunda y tercera generación, y 10.6 millones nacidos en México. De estos, la mitad, 5.3 millones, son indocumentados. Sostuvo que una de las peticiones que López Obrador ha planteado en las negociaciones con su homólogo Joe Biden es la regularización de los que llevan más de 5 años viviendo y trabajando de manera honrada en ese país, incluyendo a los jóvenes del programa DACA, conocidos como Dreamers. Subrayó que no es inédita la regulación de mexicanos en ese país, pues en 1986 se logró hacerlo con 3 millones de connacionales, además de resaltar que los migrantes contribuyen con 324 mil millones de dólares al año al erario de Estados Unidos. Bárcena planteó que cada uno paga en promedio 1.38 dólares impuestos, mientras un ciudadano estadounidense contribuye con 0.69 dólares. También señaló que 7 de cada 10 trabajadores agrícolas son de origen mexicano. Y cito, cuando dicen que los van a mandar a todos de regreso, pues quién sabe con quién van a trabajar el campo en Estados Unidos, dijo. Si bien los migrantes contribuyen con el envío de remesas a nuestro país, que el año pasado superaron 63 mil millones de dólares, esa cifra es apenas 18.5% de sus ingresos. Y el resto, que suma 265 mil millones de dólares, lo gastan en Estados Unidos. Cito, le dan vuelta a la economía en Estados Unidos y es invaluable porque son nuestros mexicanos, participan sectores agrícolas, de servicios, de construcción, a pesar de no tener estatus migratorio, muchos de ellos. En las negociaciones con Estados Unidos en materia migratoria, acotó, el gobierno de México ha planteado otros puntos, como que Washington aporte 20 mil millones de dólares anuales para apoyar a los países pobres de América Latina y el Caribe para detener la migración, suspender las sanciones a Venezuela y levantar el bloqueo a Cuba, entre otros. Por su parte, el presidente López Obrador indicó que en la próxima cumbre de líderes de América del Norte, que se prevé hacer en Canadá, dialogará con sus homólogos sobre asuntos de cooperación económica y migración. Y comentaron que aún no está confirmada la fecha para este encuentro. Inmigrantes mexicanos se manifiestan ante el New York Times para respaldar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta nota de La Jornada. Decenas de migrantes mexicanos se dieron cita este domingo en la sede del diario New York Times para expresar su respaldo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y exigir respeto, dijeron, al diario estadounidense. Esto luego de que el medio diera a conocer un reportaje sobre presuntos vínculos del mandatario con el narcotráfico. La concentración ocurrió en el edificio sede del New York Times, ubicado en el número 620 de la calle de la Avenida Octava, en la ciudad de Manhattan, en Nueva York. Al grito de respeto, AMLO, amigo, el pueblo está contigo, y pancartas con la leyenda de New York Lies, los hispanohablantes difundieron videos de la movilización mediante redes sociales. Uno de los manifestantes tomó el micrófono y exclamó, y cito: "Señor presidente, aquí está tu pueblo, el pueblo que te apoya. Sin estar dañando ningún inmueble, aquí estamos. Todo tu pueblo está aquí expresando, manifestando su opinión". Y los asistentes también llegaron consigo a banderas de México, entonaron el himno nacional mexicano y levantaron fotografías alusivas a AMLO y al diario neoyorquino. Y a continuación tenemos extractos de esta manifestación ante las oficinas del New York Times allá en Nueva York. Prohíbe mi ley lenguaje inclusivo en administración pública de Argentina. Esta nota de La Jornada. El presidente argentino Javier Milei prohibió el martes el uso del lenguaje inclusivo y cualquier referencia a la perspectiva de género en los documentos de la administración pública. El portavoz presidencial Manuel Adorni anunció que el gobierno, y cito, inició las actuaciones para terminar con la práctica adoptada por el gobierno del anterior presidente Alberto Fernández. Y cito, no se va a poder usar la letra E, la arroba, la X y evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos de la administración pública. Precisó el funcionario a periodistas durante su habitual conferencia de prensa. Antes de llegar a la presidencia, en diciembre, Milei, quien se refiere a sí mismo como un libertario anarcocapitalista, llamaba a dar la batalla cultural, dijo, contra el adoctrinamiento del marxismo, al que considera responsable de haber acuñado el lenguaje inclusivo, la ideología de género y la agenda ecologista, dijo. Adorni dijo que el gobierno no está dispuesto a dar un debate sobre el uso del lenguaje. Defendió que la gramática de lengua castellana representa a todos los sectores y acotó que la medida anunciada supone extender la decisión que ya había tomado el Ministerio de Defensa en su documentación oficial. Y sobre el mismo tema, según la nueva formativa, fórmulas como sargenta o cava no estarán permitidas, ni tampoco términos para referirse a identidades no binarias como soldados o soldades. En la región argentina fue un país pionero en el uso de este lenguaje que algunas universidades habilitaron ya desde 2017. Y Fernández lo utilizó públicamente en varias ocasiones. Aquí hay una cita, dice: vamos poquito a poquito haciendo posible lo que parecía imposible. El ideal va a ser cuando todos y todas seamos todes y a nadie le importe el sexo de la gente, dijo en una ocasión. En 2021, el entonces mandatario argentino anunció la puesta en marcha del Documento Nacional de Identidad para Personas No Binarias. Pero el gobierno de Milei ha anunciado algunas medidas polémicas en los últimos días referidas al ámbito social. La semana pasada dispuso el desmantelamiento del Instituto Nacional contra la Discriminación por entender que era un gasto innecesario. En noticias internacionales, los agricultores en Francia muestran su fuerza ante la Unión Europea. Esta nota de La Jornada: el malestar y el hartazgo de los agricultores europeos llegó hasta Bruselas, donde cerca de 900 tractores provocaron caos en la ciudad, cerca capital de la Unión Europea, mientras los ministros de Agricultura del bloque y los máximos representantes de la Comisión Europea se reunían en la sede de la institución para evaluar las demandas. En las calles de Bruselas se expresó el malestar con la quema de neumáticos, bloqueo durante horas del aeropuerto de la capital belga. Hubo encontronazos con los agentes antidisturbios que dispersaron a los manifestantes con cañones de agua y gases lacrimógenos. Los campesinos de toda Europa estaban pendientes de la crucial reunión en Bruselas. En Madrid protagonizaron una movilización de más de 30.000 personas. Según las organizaciones convocantes, 5.000 según la delegación del gobierno. Los manifestantes llegaron hasta las puertas del Parlamento Europeo en la ciudad, en el céntrico paseo de la Castellana, donde estacionaron como 100 tractores. Allí entregaron sus reivindicaciones, argumentando que en la reunión de Bruselas se está decidiendo nuestro futuro, dijeron. Y en Polonia también hubo protestas con el bloqueo de una parte de la frontera con Alemania, para exigir imposición de aranceles a la imposición de productos alimentarios procedentes de Ucrania. La movilización, que se iniciaron en Francia y se extendieron a Bélgica, Alemania, Portugal, Italia, España, Polonia, Grecia, Hungría y Holanda, entre otros, provocaron una mayor celeridad en la modificación de las políticas agrarias en la región. En otras notas relacionadas, y bueno, todos los representantes de los gobiernos de cada país asistieron al encuentro de Bélgica, ávidos de que se aprueben medidas inmediatas para seguir impidiendo la agudización de estas movilizaciones.